Tengo hambre. Compremos unos nachos. Ah, me faltarían los frescos también. Sí, hombre. No, yo quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Palomitas. Oh, yo quiero palomitas. ¿Y a qué hora para empezar peliculeando? No sé, hombre. Espérate, cállense. Miren los anuncios. Apaga ese celular vos que va a empezar la película. Espérate, hombre, espérate. Ahí viene ya. Déjame mandar un mensajito. Cállense. Vienen los avances de las películas. Rock and Pop Interactivo presenta. We can't just let you walk away. Peliculeando. Este programa es presentado por Cinemark. Bueno, señores, es viernes, es día de hablar de cine. Buenos días, Sisu Velázquez. Muy buen día, y como todos los viernes. Hoy es día de ir al cine, Sisu. Pero si la gente pregunta sobre el planeta de los simios, tengo que contestar. Es mi deber moral. Bueno. ¿Verdad? Bueno. ¿Cómo estás, Sisu? Pero vos no, César. No, yo no. Pero vos no, César. No, yo no le he ido a ver. Solo voy a decir una cosa. ¿El qué? El que sale ahí se llama César. James Franco. No, César. César. César. Ah, el mono, el cierto. Mono, el mono. Cierto. Pero eso ya te lo venía diciendo. Me fregó. Me fregó. Fíjate que por un rato me sentía bien incómodo porque decía, César. Y buscaban a César. Y yo, ¿qué? Sí. ¿Quién te habla? A Rodolfito le compramos un títere que es un chimpancé y le puse César, pues. Grande. Grande. Así es esto. Grande, Jesús. Me va a querer ese niño, ya vas a ver. Tío César, ¿cómo estás, Isu? Pues no, todo bien, todo cheque. Gracias a Dios, pues hace una buena semana disfrutando de cine un poquito viejo. Fíjate, a través de Netflix, como ya lo habíamos explicado. Yo espero la otra semana, Isu. Ah, bien. La otra semana creo que entramos al Netflix. Fíjate que me he estado echando la de Kevin Smith. Ah, ¿de veras? Sí, sí. Chisinami, Clerks, ajá. Y etcétera. Tranquilo, he estado relajado entonces. He estado relajado. Bueno, pues vamos a repasar la cartelera que llega gracias a distribuidora de películas. Él es mi hijo Charlie y ella es su novia. Hola. Y él es Jerry, el nuevo vecino. Hola. No me gustaría decirte esto, pero ese sujeto, tu vecino. Jerry. Sí, es un vampiro. El mal vive muy cerca. Tu mamá está un poco descuidada. ¿Y tu novia? Tienes que cuidarlas mucho porque hay personas muy malas a su alrededor, Charlie. Colin Farrell y Anton Yelchin en Noche de Miedo. Estreno viernes 23 de septiembre. Véala también en 3D. Debo acabar con él o él lo hará conmigo. El segmento de estrenos es presentado por distribuidora de películas. Bueno, se mantiene en cartelera Destino Final 5, además de Quiero Matar a Mi Jefe con Colin Farrell. Tenemos también el ingreso ya a la cartelera de Infierno a los Volantes, la de Nicolas Cage. Exactamente. Y el estreno que tuvimos la primera aquí en la Rock and Pop, Noche de Miedo, también con Colin Farrell. Así que si quieren ver pelón y viejo a Colin Farrell, pues vayan a ver Quiero Matar a mi Jefe. Si lo quieren ver más joven. Y que no... Y chupa sangre. Y chupa sangre, que no le pasa la edad. Y en 3D. Y en 3D, pues vayan a ver... Noche de Miedo. Noche de Miedo. Bueno, se hizo esta película Noche de Miedo, que es un remake de una de los 80s. Exactamente. Incluso pusimos, ya con la expectativa de esa película la semana pasada, así que busquen el Facebook de Peliculeando. Ajá. Váyanse bien abajo. Ahí pueden encontrar el tráiler de la nueva y de la vieja. ¿Verdad? De la que de la de los 80s, para que puedan ustedes como comparar y emocionarse y ver esta película. Yo creo que en este tiempo de que hemos visto de todo, está bien que se dejen ir con una película de miedo. La necesitábamos ahí que se metiera, ¿verdad? Mucha acción. Mucha comedia, bastante de niños, si se fijaron. Entonces esta de miedo como que nos cumple lo que queríamos. Y dos diferentes, como Destino Final y esta, ¿no? Son dos películas que... Ahora lo que me extraña, de ese chavo que es precisamente el que salió en Star Trek, este chavito se está echando unas buenas actuaciones, me extraña que Colin haya aceptado hacer esta película. ¿Por qué? Porque no es su estilo. pero sin embargo está bien, pues tenían que tener algún actor así como que un poquito más de peso. Se había mencionado de que Colin no estaba haciendo nada, pero recordemos que él está ahorita en toda la producción de lo que es Total Recall, ya vamos a hablar de eso. Entonces sí realmente, si no lo hemos visto mucho, es por esa razón. Pero ya días que no vemos haciendo una película taquillera fuerte de él. Fuerte, sí. De él. No. ¿La última de él fuerte cuál habrá sido? No, hay tal vez un poco más reciente. Tal vez Alejandro. Alexander. Pero ya Díaz. Pero sí. Sería como él como full protagónico. Ya, pero ya. Ya Díaz. De ahí tal vez podemos contar un par de películas ahí. Que aparezca. Miami Vice. Fue antes. Más antes. Fue antes de Alejandro. Sí. Antes de Alejandro. Ah, sí. Fue antes. Pero tampoco fue el boom. Es que eran películas que prometían mucho, pero no, que en taquilla no les fue bien. Sí, es que fíjate que prometían, disculpa que te interrumpa, por el director. Uno era Michael Mann, que es un director que ya sabemos que es calibre. Y el otro era Oliver Stone. Oliver Stone. Entonces, ¿qué probabilidades tienes de fallar? Todas. ¿Me entendés? O sea, cuando solo te basas en un nombre. Sí, y eso que era sacado de una serie de televisión y lo tiran a la pantalla a darlo de mucha acción, como que tampoco... Imagínate, si le pones comedia, le va mal, que fue los Duke de Hazard, un ejemplo. Y en este caso, que le pusieron bastante acción, o sea, tampoco le fue muy bien. Y fíjate que cómo se está dando el reciclaje de series, porque ahora ya sabemos que Los Ángeles de Charlie vuelve a la televisión después de haber ido al cine. Pero le fue bien. Pero me explico esa vuelta que están dando. ¿Qué te quiere decir? Que los Duke de Hazard vienen, que Starsky y Hutch vienen, Miami 5-0, recordamos que ya está ya tiene como una temporada. Creo que hoy por hoy el dinero está en la televisión. En el cine, los que están invirtiendo en el cine es porque vas a sacar un producto de alta calidad, porque se vuelve uno demasiado exigente. Si no mira los casos de las películas que se suponía que iban a ser hits ahorita y que no quedaron. Vaya, quisiera incluir a Linterna Verde, porque se suponía que iba a ser algo mucho más grande de lo que fue. A muchos nos gustó, pero a mucha gente no le gustó. Entonces, después de invertir casi 200 millones de dólares en una película, disculpa, pero tenés que sacar un producto bueno. Algo. Hablemos de Transformers, que la gente se decepcionó, pero igual... Vos ves que ahí se gastó el dinero. Sí. O sea, no te sentías así como puchica, me fregaron pues con esta película. No. ¿Por qué? Porque tiene efectos especiales, tiene calidad de sonido, etcétera, etcétera. Lo de Transformers no te comento porque puedo herir susceptibilidades. Susceptibilidades. Sí. Sigue hablando, por favor, de Transformers. Entonces, como ves, lo estoy viendo desde una óptica, ok, lo que invierto versus lo que recibo. Uh-huh. Y ahora bien, los artistas, en el particular, los actores, por ejemplo, el caso de Colin Farrell, muchas veces tienen la responsabilidad de la misma película al hombro como actores. Imagínate que ahorita no se ha comprometido a nada solo por estar haciendo Total Recall. Claro, estás hablando de un presupuesto de 150 millones de dólares, que solo echarlo así como, ¿me entendés? Uh-huh. Verlo, o sea, tenés que comprometerte con ese presupuesto, ese tipo de números, pues. Entonces, de repente, vamos a ver bien extremo que solo hacen los actores, actrices, participaciones cortas en ciertas películas y de repente se dejan ir con una muy buena película. Hablemos de repente tal vez el caso de Julia Roberts, de Tom Hanks, que sus participaciones son bien irregulares porque también son productores. Entonces prefieren, bueno, este año voy a trabajar produciendo, el otro año voy a salir en un par de películas, nada que me comprometa, y así estoy continuamente moviendo. Sí, bueno, en esta película tranquila, ¿no? La ves en 3D, las chavas pues le va a gustar. Hay sus partes, sus sustos. Sí. Lo que hemos hablado nosotros en la transmisión también, de que no hay que confundir cuando Shizuko comenta de comedia de terror, que es tipo Scary Movie. O sea, no tiene nada que ver, sino que en los 80 siempre tenía la parte divertida, pero siempre donde te mantenían sus sustos, los efectos del en su momento del vampiro y todo eso. Es como terror con comedia. Sí, es que Scary Movie es parodia. Sí, parodia. Es parodia totalmente, ¿verdad? Y a mí siempre, a pesar de que la calidad de las mismas fueron bajando, a mí sí me gustaron porque cuando vos ves una película como parodia no te tenés que llenar muchas expectativas. Sí, ya sabes a lo que vas. Sin embargo, yo creo que estos productores de una película de terror... De miedo. Eso es la misma Scary Movie. Una película de superhéroes, una película de eso... prostituyeron bastante el sentido, sí, de tal manera que quedó, o sea, que eran películas realmente malas, o sea, parodias realmente malas, que eran dos chistes los rescatables después de más de hora y media de estar en el cine. Entonces realmente no, pues. Y en el caso de esta película, se le dio buena crítica a la gente que previo al estreno de esta película. Entonces la gente como que se le miraba que le interesó bastante. Y no se fueron con actores malos, o sea, sí, buscaron un buen actor de edad y un buen actor joven. O sea, y nuevamente No se complicaron en el sentido de no poner chavos que no conoces. Vaya, por ejemplo, en Destino Final, si te fijaste, son un montón de desconocidos. Pero es que también la película te la... Se lo van a matar. Exactamente. Sí, se lo van a volar. Sí. La película se presta para eso. Pero en este caso, no. Y estamos hablando de eso. Son géneros iguales. Depende. Pueden categorizarse bajo el mismo género. Sí, pero no, sí, lo puedes ver bajo la misma óptica. Hoy el cine no es tan cerrado como esto es de miedo, este es de acción, este es de terror, este es de niño. Sí. Eso ya pasó. Ahora esto está más que combinado. ¿Por qué? Porque ya no estás pensando, voy a llevar, van a ir solo los niños y los espero fuera. No, vos vas con los niños. O voy a ir yo porque yo soy el adulto, el hombre de la casa, entonces quiero ver una película como de solo acción, de machos. No, o sea, tiene que ir una chava y, o sea, tienen que compensar esa parte. Porque uno solo, ¿qué es lo que estás esperando? Cuando vos esperas una película en tu casa, imagínate que tenés cuatro miembros en tu familia. Cuando solo vos esperas una película, usualmente esperas a que venga video. Sí. ¿Me entendés? Si solo vos estás interesado en una película, entonces es más fácil que la hagan con un tono que pueda combinar un montón de elementos. Ahora la mercadotecnia de esto, eso es lo que tiene que ver, pues. Comentaba durante la semana la semana pasada fue el lanzamiento de los DVD de los Blu-ray de Star Wars. ¿Ya te los compraste? Sí, sí, ya. Extraña araña, dijo el zancudo, para volar no pude, aún así la pasó macanudo. Solo digo una cosa, por ejemplo, estas versiones las volvieron a cambiar nuevamente. Pero yo le explicaba a la gente, estas versiones no están hechas para los que compramos pichingos de Star Wars o para los que nos guste Star Wars nada más. Si solo fuera para nosotros, sería un fracaso total. Esto está tirado para todo el mundo, para que todo el mundo vaya y la compre. O sea, llegar al máximo de mercado. Si solo buscas tu mercado, estás quebrado. Sí. Totalmente. Si no, miremos otro ejemplo para culminar el tema. Watchmen fue hecha para el público que le gustaba y no tuvo la aceptación del público. Sí, es cierto. Estamos de acuerdo. ¿Verdad? La película no fue mala, sí, fue no buenísima, fue mala, pero no era para todo el mundo. Sí. ¿Verdad? Si nunca leíste el cómic, te fuiste churro. Exactamente, sí. ese es el punto. Entonces, estas películas, ya remitiéndonos a Noche de Miedo, tienen que tener todos estos elementos que entretengan a la gente. Que valga la pena que vaya al cine el que le gustan las de miedo. Que vaya el que le gusta la comedia, el que le gusta ir en pareja. ¿Me entendés? El que le gusta ver al chavo ahí bonito. De repente el medio adolescente que va ahí, que ya está creciendo, que le permiten entrar a estas películas, que vaya, que la disfrute. Realmente para eso es. Bueno, ahí está entonces la cartelera, señor Villalta, presentada por distribuidora de películas. Nos vamos con algo de música y regresamos en Peliculeando. El segmento de estrenos fue presentado por distribuidora de películas. Yeah, don't cross my path. next es presentado por Cinemark. Recordá que en Cinemark disfrutá de la emoción en 3D con películas para ver y casi tocar, imagen y sonido 100% digital solo en Cinemark. Cinemark Tegucigalpa y San Pedro Sula. Si subamos con las noticias que nos tenés preparadas para esta semana. En primer lugar, bueno, estaba ya me adelanté un poquito hablando sobre Total Recall y ya tenemos en la página de Facebook de Peliculeando, ya se pueden loguear ustedes hacia allá. Ustedes ya pueden ver que en efecto tenemos las fotos de filmación donde está Colin Farrell con un montón de ya prácticamente le están montando los efectos especiales sobre los carros que vuelan, etcétera, etcétera. ¿Quién salía en el original Total Recall? Era Arnold, sí. ¿Cuál era esa película? Pero fíjate que este es un cuento del famoso escritor de ciencia ficción Philip K. Dick, que se le ha tenido bastante fe y en los circuitos de ciencia ficción ha gustado mucho. Más bien la alteración, si no mal recuerdo y si no me equivoco, no quiero pecar de poner las cosas sobre piedra, en la película se hizo eso de lo de Marte, pero realmente en el original no salían de la Tierra. De hecho, aquí todo se va a dar, se habla de dos coaliciones, de la Euroamérica y de la Nueva Shanghái, que son los dos que son las dos coaliciones fuertes que gobiernan el mundo en ese momento. ¿Cuándo se tiene previsto que salga esta película? Si no me equivoco, va para julio del 2012. ¿Julio? O sea, que va a competir con... No, este es de competencia. Pucha, pero le tienen bastante fe, porque si va a estar Spider-Man, Batman, los Avengers, todas estas. Sí. Sí, le tienen bastante fe y creen de que sí puede resultar, porque si te fijas, él hizo una película de ciencia ficción que compartió los créditos con Tom Cruise, Minority Report. Ajá. Y la gente le gustó. Sí, Minority Report no era mala. Mira que dice Julito Jiménez, ve que salía Sharon Stone en la original. Exactamente, con un papel pequeño. Sí. Que se suponía que posiblemente Kate iba Beckinsale a salir, iba a ser ese papel. ¿Cómo? Kate Beckinsale iba a ser ese papel. ¿En serio? ¿Y qué va a ser? No se sabe si va a ser ella o va a ser... Pero Kate Beckinsale está ahorita con lo de Underworld. Sí, ella está con lo de Underworld. La parte de ella ya tuvo que estar firmada porque era Lynn Weisman el que estaba con este proyecto. Jessica Biel creo que era la otra opción, si no mal recuerdo. Por ahí han dado. O sea, quiere una chava atlética que le entienda el trámite y que pinte acción. De hecho, Sharon Stone, el papel pequeño que hace, ella es como chava bien atlética. De hecho, sale haciendo ejercicio y todo lo demás en aquel momento. En aquella película que sí gustó mucho, pero que era totalmente exagerada. Hizo bastante en cuestión de efectos especiales que no se había visto. Por ejemplo, Arnold cuando se disfrazó de señora. La máscara se abre. Eso fue un hito en el cine en ese momento. Era imposible hacerlo. Solo Schwarzenegger era capaz de jalar dichos presupuestos. Sí. Pero bien. ¿Qué tiempo es eso? Inicios de los 90. ¿Qué tiempos aquello, va? En efecto. ¿Qué más hizo? Pues bueno, se habla incluso de que esta pudiese ser ya la última participación de Christopher Nolan y de Christian Bale en Batman. Eso ya lo hemos sabido y todo, pero fíjate que ya los productores están viendo cómo es qué es lo que van a hacer después de Batman. Uh-huh. Y una de las cosas que quieren es hacer un medio reboot al estilo de lo que hicieron en los cómics DC. O sea, ya quieren incluir a Robin. Dice que ya han tenido una temporada exitosa. ¿Por qué, ¿por qué friegan tanto con Robin? O sea, si la cosa ha funcionado bien, si saben que los fans no lo topan, ¿por qué insisten tanto en meter a Robin? Mira, ¿por qué insisten tanto en meter a Robin? Porque creen que va a funcionar, porque quieren expandir más el universo de Batman. Pero realmente, después de tres películas exitosas, porque yo ya estoy dando por hecho de que la tercera, pues, va a ser un éxito. Yo creo que DC, el problema es otro. Es depender, básicamente, de Batman. Eso es lo que estás haciendo. No solo querer meter a Robin. Ahora entonces, bien. Meter a la Batichica, meter al Batiduende. Al Batiduende. Sí, correcto. Es que ya se comienza como a prostituir La película. La idea, correcto. Entonces, pasó lo mismo que la de los 90, ¿te acordás? Que fue aquel churro donde sale Josh Clooney. Ahora bien, dicen que para poder poner, dicen que si se quieren ir con Robin, quieren desarrollar el personaje hasta que se convierte en Nightwing. Y que después haga un cambio. Hacerle su propia película. ¿Qué? Exactamente. Ese es plan A, ¿verdad? O sea, introducir a Robin para que se convierta en Nightwing. Que, que sus películas se basarían en el cambio hasta. Ajá. Si eso no, el plan B sería de que este Robin rápidamente tome el rol de Batman. Y que el Robin sea el hijo de Batman. Damian Wayne. O sea, esa es una de las historias que se está manejando en los cómics. Entonces, ves lo que quieren hacer, ¿verdad? Y otra, el plan 3, que todo el mundo dice, vámonos por ahí, es explotar la historia de Arkham Asylum. Esa es pinta. Sí. Que eso es lo que quieren. O sea, pero está en orden 3. O sea que... Esa está buena. Sí. Pero, oíme, ya están pensando en el reboot. Si hacen, bueno, van a seguir con Batman, solo que en otra, como decimos, en otra, desde otra óptica. Sí, porque es que lo que pasa es que Christian Bale y Christopher Nolan no quieren participar. Lo más que puedes amarrar a Christopher Nolan es que la produzca. Ay, ¿cuándo sería ese reboot? ¿2014, 2013? Es que yo creo que están reaccionando a las presiones de Spider-Man y no. Yo digo que no. Deberían aguantarse, aguántense unos 5 años. Déjenlo descansar. Sí. Batman va a vender, eventualmente va a vender, o sea, donde lo pongan, pero va a vender con una buena idea, pues. O sea, pero no a la carrera. No, exactamente. Rescatar a Batman de donde lo dejó Schumacher. Ah, sí, fue difícil. Fue difícil y darle. ¿Cuántos años pasaron? Y darle un giro respetable también, o sea, de que ya la. O sea. Ponele que hace 10 años pues decía Batman y no, brother, o sea, no. Eras como... Estaban como Superman en este momento. Que no, así como vaya, Superman no se confía. Se metió el agua. Pues se me va. Y si no funciona, ¿qué vas a hacer, Sisu? Yo nada, pues yo no tengo nada que ver en eso, pues. Entonces. Pero el nombre de Superman no ha estado caído. Porque cuando las películas fueron de bajo presupuesto, las hizo Christopher Reeve de su dinero. Y así es cuesta arriba, hacer una pelea de dinero casi independiente. En ese tiempo. O sea, puchica, sí, era difícil. Y ahorita, el peor error fue conseguir al mejor director de cómics para hacer una película de tributo. ¿Por qué? Porque iba a ser una película de romance. Bryan Singer fue lo que hizo. Sí, fue un tributo. Fue un tributo y fue un romance completo, olvidándose de que ya nosotros, y yo soy el primero en decirlo, ya queremos un Superman de verdad, pues, o sea... Oye, si en el caso del Hombre Araña, que también pasó eso, la historia romántica en la última, ¿quién fue el que la hizo? El hombre Sam Raimi. Que fue igual, ¿va? No fue fue la parte romántica del Hombre Araña. O es de Peter Parker. Mira, yo insisto que la 3 de Spider-Man va a llegar a ser la 4 de las viejas de Batman. Con el tiempo. Sí. La gente va a decir, papá, ¿qué hay? Porque es que prometía mucho. Sí. Pero vos ves que al minuto 40, 45... a Harry se le reseté el cassette y vos decís, ¿y entonces? ¿Sí o no? Sí. Para eso fue en el minuto 45. En el 47 ya se acordaba. ¿Sí o no? Y antes de todo eso, ¿a qué le andaba de malo bailando en discotecas buscando viejas? O sea, vos quedas. Y no, brother, ¿y Spider-Man? No, en serio. Es pa, o sea, después te metes con el traje negro, un solo relajo. O sea, la película entretuvo cuando la viste, sí. Pero quedas pensando después, ¿y qué me dejó esta película? Nada. Lo que seguimos hablando, papá, todos los viernes cuando nos encontramos. Eso nos dejó. Cierto. La película 1 ofrecía mucho. Y vos dijiste, bueno, para hacer la primera está bien. Tengo más expectativas para la segunda, ¿cierto? Las fallas de la primera las perdonás. Sí. Caes a la segunda y decís, ah, ok, bueno, se consiguieron un buen villano. Sí. El villano rescató mucho la película. Uh-huh. El brother anduvo bateando, pero el villano lo salvó. Ok, en la tercera ya tenemos un Spider-Man de verdad. O sea, nosotros mismos le dimos licencia a él para seguir equivocándose. Sí, sí, su, porque fíjate que es cierto lo que dice Rodolfo, porque ya si lo ves, ahorita que ya pasaron, la última de Spider-Man fue hace 3 años, por ahí, 3, 4 años. 4 años. Ok, si analizas con la cabeza fría, la trilogía de Spider-Man es mala. Es mala. Es mala. Es mala. O sea, taquillera, pero mala. Taquillera, pero mala. Es que él es lo que quería ver, te lo pusieron por ver. A diferencia que si vos ves, por ejemplo, vaya, agarrás las dos de Tim Burton de Batman, no son malas. No. No son bastante oscuras. Complicada, sí, para el gusto común, pero por favor, o sea, Tim Burton tiene en su tono oscuro tiene algo de niño en todas sus películas. Sí, sí, sí. O sea, la primera película de él es la de Pee Wee Herman. O sea, es una película prácticamente para niños con un tono un poco, un tinte un poco oscuro. O sea, disculpa, cuando salimos de ver Alicia, dijimos, ¿qué nivel de película? ¿Cómo lo llevó una historia que ha sido tachada de infantil, pues? Sí. Pero bueno, nos vamos con algo de música rapidito para entrar en el último segmento de Peliculeando. Ya regresamos. There must be some kind of way out of here. Said a joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. entonces aquí el hijo de Andrómeda, Perseus, y el hijo de Poseidón, Agenor, y Hefastimius, que ya lo habíamos visto que es el personaje que se van a sacar de la vieja, ¿verdad? Ellos van a tratar de liberar a, o sea, a ayudarle a Zeus para llevar un balance de nuevo al, al en particular al Olimpo. Me llega todo este rollo de mitología aquí griega. La historia, pero es pinta. Sí. Es que vos ves la película, ¿qué pinta? El problema es que una vez vos te desenfocás por lo que mencionamos, porque vos ibas a querer ver una película en 3D y que no sé qué. Entonces, bueno, pero que así te la habían vendido la anterior. Correcto. Entonces ya esta vos vas a ver la historia, o sea, ponerte... Yo creo que eso es lo que tienen que hacer, darle peso a la historia. La batalla si también. Te están dando más el detalle de la historia, porque eso, y que realmente el 3D sea secundario, pues, o sea, que no sea el punto por... Si te lo dan muy bien, qué bien, pues, que sea la otra sí, parte. Sí, porque es que nosotros la mayoría fuimos a ver porque decía, no, es que está el 3D. Sí. Vas a ver a la medusa asustándote. Va a patear a todo mundo. Sí. Entonces, claro, y veníamos de ver Avatar. Sí, entonces todo el mundo dijo, sí, como, ¿y qué onda aquí, pues? Y como nos dieron la camiseta, y como Warner da camisetas, y todo el mundo feliz. Emocionado. Pues sí. Estábamos en las camisetas de Perseo. Entonces yo creo que ahorita ya nos tiraríamos a la historia y tú ya te enfocarías mejor a eso. Ahora bien, ¿por qué nuevamente volver a este asunto de la mitología? Es que ellos ven las ventas de God of War. Así de fácil. ¿Por qué no le hacen la película God of War? Pues Sony no quiere. No quiere. Dice que estamos bien. Ah. O sea, vende videos y es que mira, pero eso es un universo bien expandido, el de Kratos y... Es que mira, te voy a decir algo aquí, metiéndome en consoleando un poquito. Es la... O sea, los costos de producción de un videojuego son similares a los de una película. Ah, sí. Entonces ellos prefieren meterle dinero al videojuego que realmente ver si les puede ir bien o no. Y recordar que aquí no tiene que contratar tampoco. Mira, Halo hizo una película para... Microsoft hizo una película de Halo. Mira, se suponía que era buenísima y yo me dormí. O sea, porque no será porque no soy tan fan del juego como quisiera. Sí, pero no está volviendo al tema que estabas tocando anteriormente. Si vas a hacer una película, tiene que ir para todos. Para no todos, para... Bueno, exactamente. Pero tenemos películas como Resident Evil, que son completamente rentables, que salieron de videojuego. Silent Hill. Increíblemente, Sony sí suelta los derechos para Resident Evil, pero no los quiere soltar ahorita, por lo menos, porque incluso ya se está hablando de God of War 4, uh-huh, ¿verdad? Muchos dicen, no, esperemos mejor que salga el PlayStation 4 para que salga con God of War 4. Uh-huh. Entonces dicen, no, todavía el hardware es actualizable. O sea, todavía la justificación de cambiar el PlayStation 3 no existe. Como ven, me estoy metiendo un poquito más en lo de la consola, pero es a medida de lo que se ha hablado en función de una producción cinematográfica al nivel de God of War. Pero esa Furia de Titanes, o sea, puro God of War. O sea, o sea, vos mencionas a Afrodita, Perseo, o sea, son los nombres con los que has... Kratos los mató, pues. Sí, entonces... Pero eras tan escéptico, ¿verdad? ¿Ah? Eras tan escéptico, sí, vos. He aprendido ahí, Sisu. Sí, bueno. Algo más, Sisu. Pues todavía falta, pues. Fíjate que The Expendables ya fichó a alguien más. ¿A quién? Se llama Liam Hemsworth, es el... ¿Y quién es ese hombre? El hermano de Thor, ¿no? Hemsworth. Hemsworth, exactamente. Ajá. Liam Hemsworth, ¿quién es el novio de Miley Cyrus? Ah, no crees. Exactamente. ¿Que lo van a matar de arranque o qué? Es el que van a matar, ¿verdad? Ah, se este parece, fíjate. A él le habían ofrecido primero el papel de Thor. Ah. Después se lo dieron al hermano, sí. Y... Se lo el hermano de papel, le quitó la chamba. Exactamente. ¿Por qué dice Stallone que, o sea, que también, o sea, la cosa no es solo de siete ruedas, dice, de que también va a llevar gente nueva? O sea, hasta hizo la parodia. No, tampoco es que... Entonces, que todavía le falta contratar un par de personas nuevas para darle variedad. No se sabe si es villano o es héroe. Bueno, eso no se sabe. ¿Vos has visto un reality? Ya que estabas hablando de la película de Stallone, como va a salir Jean-Claude Van Damme, ¿has visto el programa de Van Damme? Un reality que sí, tiene. Sí, chico, qué pena. Sí, qué pena. Fíjate que, mira, sí, yo le hablando con unos amigos del lanzamiento en la semana, no le valió a él, solo él, ridiculizarse, sino que llevarse a la familia de encuentro. Dime, qué programa tan malo. O sea, pero yo creo que Van Damme, vos lo escuchás hablar y verlo actuar, como las drogas literalmente te comen el cerebro. Y o sea, unas cosas, incoherencias. Mira, hay programas risas, malos. Ese y el hombre es mío, ese hombre es mío. Mira, viene y él viene y por videollamada le dice a la esposa, ¿qué tal estás? Porque estaba de viaje, ¿verdad? Ajá. No, estoy bien, Kike. Y le empieza a decir, puchica, pucha, que vos también que me has tratado, todo lo que te he hecho, todas las infidelidades. O sea, y la esposa así como, ajá, y... cállate. Ella solo así en la cámara, sí, sí, y abraza a la hija, sí, te amamos. No, pero es que yo he sido aquí. No, sí, te amamos. Que está borracho, no, le dice, no, es que ustedes soportaron drogas, sexo, sigue hablando, o sea, no, brother. A huevo a la familia. Literalmente, maldito alcohol y maldita droga. Sí. Ahí aplica. Pero bueno. Sí. Bueno, ya sabemos, ya los productores de Rápido y Furioso ya hablaron de la Rápido y Furioso 6, ya uh-huh. está en preproducción, ya se anunció, pero es que el asunto es que hay que apoyar porque Justin Lin, porque ya demostró este director chinito que él puede vender, lo han metido en el proyecto de Terminator, lo han metido también en el proyecto, si no me equivoco, también estuvo con Highlander, bueno, Highlander ya murió como proyecto, pero dicen que incluso hasta James Cameron da la bendición para que pueda él salir. Además, los nuevos dueños de los derechos de Terminator dijeron que querían algo diferente, ¿verdad? Ahora dice Arnold que él puede participar. Pucha, o sea, pero... nadie le está preguntando. Está bien, que queda ya. Entonces, lo que pasa es que Arnold insiste y cree él que si no hay un... O sea, que no puede haber... Terminator sin él. Sin Terminator. Pero te voy a decir algo. ¿Verdad que en las películas en las que no ha salido Arnold, ninguno ha pegado? ¿O sí? No. ¿Cuál? No, en las que él no ha salido de Terminator, no ha pegado las películas. ¿O sí? La última. Es que han salido en todas. En la última sale. En la última salió rejuvenecido digitalmente. Sí, pero no. Pero no, no él, pero pues. Yo digo salir. Salir. Sí. Bueno, no salió. Sí, no salió. No salió. Él lo engañaron, ¿no? Me engañaron. Entonces, bien, a ver qué se tiene para esto. El último par de noticias que tenemos es de que el final de la película de Batman, eso es lo que todavía la Mara no entiende cómo va a ser, dicen que va a ser un final totalmente digital. Solo 5 personas saben de esto. Entonces dicen que... Y vos sos uno de ellos, y soltalo, ¿cómo es? Mira, dicen que va a ser una escena de acción que es tan complicada y que la mayoría de la escena, la mayor parte de la escena, Batman va a ir volando. Ajá. Entonces que por eso necesita hacerse de manera digital. A mí se me hace que va a ir cayendo en algún lugar y sobre eso tiene que hacer la batalla. Porque dicen que todavía no deben esa parte. Ver a Batman realmente en el aire mostrando... Pero ha planeado. No, peleando. ¿Peleando en el aire? Sí. Ah, sí. Que para más las películas viejas... tenían un poquito de eso. Entonces dicen que, porque eso tómalo como rumor, Christopher Nolan así lo va a hacer. A mí me extraña porque si bien él utiliza los efectos especiales, solo lo hace para escenas realmente complicadas, como miremos en Inception o algo por el estilo. Él le gusta mucho la acción clásica, o sea, filmar la acción como debe de ser y después retocarla si realmente lo necesita. O sea, vamos a ver qué pasa. Finalmente, James Cameron está hablando que va a utilizar una nueva tecnología para las películas de Avatar 2 y 3, que significa que van a utilizar más frames por segundo, o sea, más capturas por segundo. Ahorita, los que más están utilizando son 48 y él lo va a subir a 60. Dicen que si el 3D mostró una ventana hacia un mundo increíble, con los 60 frames por segundo, él le quitaría el vidrio a esa ventana. Y le creo. Entonces dice que ya está hablando con los que fabrican cámaras, con la gente que fabrica, o sea, las compañías de efectos especiales, para que ellos empiecen a trabajar en ese tipo de formatos, pero que esté pidiendo que no signifique que esto les aumente los presupuestos a las producciones. Y que incluso que para los cinemas no tienen que cambiar sus proyectores, sino que solo actualizar el software de los mismos. Este tipo está totalmente digital ya. O sea, él está viendo ya más allá. Es de miedo, sí, este viejo es de miedo. Si él no está empezando a filmar estas películas y está hablando de eso, es porque necesita una base para hacer sus películas. Para que puedan transmitir sus películas en los cines. Como él quiere. Como él quiere. Sí. No es como que aquel me da eso, es como él quiere. A mí me pareció bastante interesante y dice que él está yendo continuamente a los sets de filmación del Hobbit porque también la película del Hobbit se está haciendo totalmente digital y en 3D. Entonces, que él le pidió permiso a Jackson para estar visitando, por lo menos para la parte técnica. Por eso quiere decir que también, si vas a aventarte a un proyecto, es que tenés que tener a alguien que te ayude y que crea en lo mismo que vos estás creyendo. Entonces, me pareció bastante interesante haber puesto esta nota, porque sí significa cambios radicales en el cine. Sí. Puchica, nos costó pedir 3D y ahora vamos a tener que pedir otro tipo de pantalla. Ahora vamos a tener que pedir otro tipo de pantalla. Tenemos que empezar desde ya, ¿verdad? Hay que empezar. Ni sabemos, ojo, ni sabemos lo que vamos a pedir. Pero ya pidámoslo. Pero ya pidámoslo. Porque si en el fondo te habló de algo, pero no sabes qué es lo que él quiere. Sí, no sabes qué es. No sabes qué es lo que él quiere, ¿verdad? Bueno, eso ha sido todas las noticias. La última noticia pueden verla en película, no solo que el Coyote tiene una nueva película. No sé qué va a hacer él, va, pero... ¿Cuál Coyote? El Coyote, vos, el de Crepúsculo. Ah. ¿O querés que te hable sobre la trama de Cine Escape? No, está bien, que la lean. Cine Escape. Ya es tarde, ya tomamos. Gracias, Jesús. No, muchas gracias a todos. Gracias, siempre un programa bastante interesante, ¿verdad? Ya esto va a la versión digital, eso, por ende estoy agradeciendo a las personas que nos acaban de descargar y se acaban de tomar el tiempo para haber escuchado este programa. Encuéntrenos siempre descargándonos a través del podcast, o si no, también a través de Peliculeando, ¿verdad? O si no, el podcast hermano también, que sería Consoleando, o La Consola, como todo mundo la conoce. Gracias a todos, les deseo feliz fin de semana y nos vemos en el cine. Have you had enough of mine? Are you reeling in the